se llamaron sarabaitas, a ciertos monjes errantes y vagabundos, que disgustados con la vida cenobítica, no seguían ninguna regla y andaban de pueblo en pueblo, viviendo a su discreción. Este nombre viene del hebreo sarab, que significa rebelarse. Después del siglo II, después de Cristo, fue que este adjetivo se empezó a usar. Al igual que los gitanos, los sarabitas fueron prácticos en el engaño, aunque no rehusaban trabajar para ellos mismos o para otros. En el idioma portugués, la palabra sarabá es una derivación del adjetivo sarabita. En conclusión, el sarabita era un rebelde social, creyente religioso, pero disconforme con sus doctrinas, de ahí su filosofía nómada, siempre disfrazada de magia, milagros, misticismo y engaños. Muchas religiones y cultos a dioses africanos incorporan la palabra sarabá, con diferentes connotaciones, o sea, formas de interpretación. Algunos historiadores aseguraban que la expresión sarabá tuvo otros orígenes, pero siempre dentro de marcos de religiones, en algunas poblaciones del planeta Tierra, entre el siglo XVI y XIX. La frase atribuida al padre Pío Pío, el último papa Don't Preach, en el siglo XXII, fue esta: sarabá, sarabá, sarabá, me la mamás y te sanás. Fuente: orígenes de las expresiones y adjetivos terrestres, hasta finales del siglo XXIII. Biblioteca de la Federación Unida de Planetas. Academia de la Flota Estelar. Sección: filosofías terrestres en la antigüedad. Fecha 1803-2454. Fecha: flota espacial humana en el sistema solar, año 267.